nombre es Daniel Gustavo García y soy de acá de Cañuela. Bien, Daniel, preguntarle en primer término qué opina del tema del aumento de tarifas y si a usted le ha afectado, por supuesto, el famoso tarifazo. Sí, afecta. Afecta, no alcanzan los sueldos. Y bueno, en mi caso me afecta mucho porque estoy en este momento desocupado. Sí, es mucho, sí. Y que el país está tomando un rumbo completamente negativo. Lo están vendiendo el país. ¿Por qué? ¿A quién? No sé, pero lo están vendiendo. Se va a venir en cualquier momento otro corralito. Es un desastre la economía que está haciendo este gobierno. Y no es un futuro, es algo incierto, ¿viste? No, sin planes.